Hoy quiero hacer canción, una que nos recuerde aquella marcha digna como su gente. Fue en un 19, muy cerca de las fiestas, año de sufrimiento y resignación. De pronto sintieron profunda obligación de revivir la Plaza de la Nación. Y se autoconvocaron con cacerola en mano, y con largas alas el poder les retornaba, con la justicia ciega con que partió. Y con largas alas el poder les retornaba, con la justicia ciega con que partió. Argentina solo se vio, por más que avanzó la niebla, por más que golpearon fuerte, el pueblo cantó victoria, el pueblo ganó. Y se autoconvocaron con cacerola en mano, y con largas alas el poder les retornaba, con la justicia ciega con que partió. Y con largas alas el poder les retornaba, con la justicia ciega con que partió.